Muy bien, pues entonces pasamos al punto número 3. Acuerdo que proceda sobre propuesta de la Alcaldía de designación de doña Olga Caraballo Martín, concejal de Turismo, como representante municipal en los órganos de gobierno de Promoción Exterior de Lanzarote, S.A., ESPEL, tanto en la Junta General como en el Consejo de Administración. Damos lectura al dictamen de la comisión. Examinada la propuesta de la Alcaldía, debatida la misma, se acuerda su aprobación por 3 votos a favor de los concejales de UPI y PIL y 2 abstenciones de los concejales del PSOE y Coalición Canaria. Bueno, ya como explicamos en la comisión, esto se trata de los órganos de gobierno de la sociedad anónima ESPEL, donde la representante estaba, la alcaldesa, en este caso yo, y la delegación tiene que ser vía pleno porque no puede ser vía decreto. Ese es el motivo por el que lo traigamos a esta sesión. Tiene la palabra el concejal de San Borondón. Bueno, si el grupo de gobierno cree oportuno que es la persona adecuada, no tenemos nada que decir. Muy bien, gracias. Ganemos. Bueno, en este punto en el que la alcaldía propone a la concejala de Turismo, doña Olga Caraballo Martín, como representante municipal en los órganos del Gobierno de Promoción Exterior de Lanzarote, S.A., ESPEL, y como apuntó la señora alcaldesa en la comisión informativa del 23 de mayo de 2016, que hasta ahora ella lo estaba ejerciendo. Entendemos que la señora alcaldesa, que su cuerpo ya está empezando a notar la fatiga. Queda media legislatura. Por eso ella empieza a delegar. Y me remito a los hechos. Entre el último pleno del día 24 de marzo al día de hoy, usted, según los decretos aportados, se ha ausentado de esta alcaldía 17 días. Por los motivos que sean. No dudo de los motivos de su ausencia. Posiblemente por abarcar más de lo que su cuerpo puede aguantar. Y no contabilizo los 2 días, como puede ser el 22 y 23 de marzo, en el que usted se desplazó a Tenerife. Eso supone más de un 25% en la ausencia de esta alcaldía. Por eso en este punto delega en la concejalía de turismo, en la concejala de turismo, perdón. Desde Ganemos Lanzarote no vamos a apoyar esta moción, porque entendemos que como representante de nuestro municipio en la promoción exterior de Lanzarote ESPEL, tanto en la Junta General como en el Consejo de Administración, creemos que doña Olga Caraballo Martín, dudamos de sus actitudes, así de sus conocimientos, para desempeñar esa función. Por eso nos vamos a abstener. Señora del PSOE, ahora luego le contesto al señor Muñoz. No, nosotros no nos abstenemos en esta decisión, son decisiones de ustedes, de organización interna. Y yo entiendo que cuando hacen de representante, a nivel que sea dentro o fuera de la isla, lo hacen con la preparación adecuada. Espero, así que no tengo nada que decir sobre esto. Me abstengo. Muy bien, Ángel. Bueno, está claro que si el grupo de gobierno o usted, que era la actual representante, estima oportuno que sea doña Olga el representante del ayuntamiento, indudablemente lo hará con la mejor de las voluntades y pensando que es la persona idónea. Por lo tanto, es una decisión del grupo de gobierno y en ese sentido nosotros pues nada tenemos que decir, nos abstenemos. Muy bien. Bueno, respecto a las ausencias que mencionaba el compañero de Ganemos, resulta que le voy a pasar a explicar la capacidad de aguante que tiene mi cuerpo, que le aseguro, tengo energía para eso y para más. No lo dudamos. Y para más. Ya se lo puse que no dudo. Vamos a ver. Mis desplazamientos del ayuntamiento, le aseguro que no le restan ni un segundo a mi labor como alcaldesa. Le cuento. Hemos desbloqueado finalmente el comienzo de las obras del muelle de Playa Blanca. Tarea que como alcaldesa y como parlamentaria, junto con el apoyo del resto de los partidos que estamos representados en el Parlamento de Canarias, hemos logrado. Hemos desbloqueado el comienzo de las obras del CEO de Playa Blanca, que tal y como sabemos todos y principalmente los compañeros de Coalición Canaria, ya está colocado incluso el cartel de comienzo de las obras que le ha correspondido a la empresa Satocam. Pero mire, le digo más. Estamos hablando con la Consejería de Educación no solo de los temas insulares que también me corresponden, pero además de los temas insulares, aprovecho la ocasión para hablar de las dos aulas que le faltan al colegio de Yaiza, de las dos aulas que le faltan al IES Yaiza, de la falta de mantenimiento que tienen las aulas modulares del IES Yaiza, de que cuando se construya el CEO se empiece a pensar en el centro integrado que podría ser también el IES Yaiza. Mire, le aseguro que no pierdo ni un minuto, pero como yo sé que usted no estaba como concejal en la pasada legislatura, podríamos revisar mis ausencias. Y le diré que el plan general, que me criticaron por ello, me llevaba a estar fuera del ayuntamiento del orden de 2-3 días semanales. Mire, al ESPEL nunca he ido yo. Siempre ha ido la compañera, siempre. Desde que comenzamos esta legislatura, y la compañera es la responsable del área de turismo. Y le digo por qué. Porque si lo hago yo, y una vez voy yo, otra vez va la compañera, los temas, el seguimiento no es el mismo. Aquí cuando se delega, y se delega de verdad. Es decir, cuando yo delego una responsabilidad, el concejal es absolutamente responsable de su labor y la tiene que desempeñar hasta el final, porque el alcalde no puede estar en todas y cada una de las tareas de un concejal. De ahí la confianza que el alcalde deposita en los concejales. Y hasta la fecha ninguno ha fallado. Hombre, todos nos podemos equivocar porque somos humanos, ¿no? Y para las equivocaciones estamos todos y para los triunfos estamos todos. ¿Vale? Entonces, sí es verdad que cuando ya hablamos de si la concejal es competente o no, hombre, yo respeto su criterio y eso es algo que concierne a lo que su conciencia y su responsabilidad conlleve. Desde luego, al grupo de gobierno no le ha generado ni una sola duda la competencia de la concejal. Quería hacer esta serie de aclaraciones, no me quiero alargar más porque si no podemos estar aquí hasta mañana, tenemos hoy dos puntos que son largos, pero sí quería conveniente hacer estas aclaraciones. Si me deja una réplica, solo con una réplica, usted se ha expuesto todo muy bien y ya le vuelvo a repetir que nosotros no dudamos de los motivos de su ausencia. Sabemos que no se ha ido de fiesta, sabemos que está trabajando, pero yo lo que hago constar es que en estos días, desde la última sesión hasta esto, usted no ha estado en el municipio de Yaiza durante 17 días. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Yo no digo que no haya ido a trabajar. Claramente, si usted en un momento dado, como ha estado dando las participaciones, si ha tenido que aclarar referente al tema del colegio de Playa Blanca, pues podría delegar sobre la compañera, la concejala de Educación. ¿Me entiende a lo que me refiero? Yo solo he dicho eso y me baso en lo que está hecho, que desde el otro día, desde el 24 de marzo al día de hoy, usted se ha ausentado 17 días y aparecen los decretos. Yo no estoy diciendo nada de lo contrario. Yo me atengo a lo que tengo. Usted ha dado sus explicaciones. Yo no se las he solicitado tampoco. También en los decretos tampoco aparece en lo que se basa, porque en uno de esos días usted se ausentó casi 7 días. No le estoy preguntando nada, pero me remito a los decretos y le puedo presentar los días y todos sí, los que decretos. Sí, que no, que yo no lo cuestiono, pero pues es que yo no le cuestiono. Yo tampoco cuestiono sus días. Estoy contestando a esas ausencias que usted, como concejal responsable, pregunta. Y le puedo seguir aclarando, porque es que ahora estamos en España, ahora estamos en Madrid. Ahora estamos haciendo gestiones como alcaldesa en Madrid para tratar que dentro de las negociaciones que se están produciendo a través del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ya hemos conseguido una parte importante que hemos defendido en el Parlamento de Canarias y que el Gobierno de Canarias, por razones presupuestarias y de competencia, no admitió. Ya lo hemos logrado, que es que nos subvencionen a todos los canarios el 75% en los viajes a través de vía aérea y vía marítima. También hemos conseguido que las mercancías no le cueste un duro a nadie, porque usted sabe que hasta ahora el agua que bebemos y que viene desde Gran Canaria o desde Tenerife repercute en el precio final del consumidor. Eso, afortunadamente, a partir del verano y cuando entre en vigor la ley, ya no nos costará un duro porque el gobierno subvencionará el 100% de las mercancías y el 75% de los viajes, que esto es muy importante para los que vivimos en Canarias. Pero, aparte de eso, ahora estamos tratando de desbloquear ciertos asuntos, como puede ser el saneamiento del pueblo del Golfo. Ustedes saben que el pueblo del Golfo no reúne la condición de suelo urbano, porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo, por carecer de saneamiento. Por entender que no puede equipararse a saneamiento la evacuación de aguas fecales a través de medios propios. Entonces, dentro de esa negociación vamos a tratar de que el gobierno nos ponga una partida, además de las que ya tenemos y que ya anunciaremos, para ese fin. Porque es un núcleo sensible donde hay mucha actividad de restauración y estamos trabajando en eso. Afortunadamente todavía no me he tenido que ir, pero a lo mejor me va a costar más de un viaje. Lo anuncio para que ustedes también lo tengan en cuenta. Bueno, pasamos a votación. Si lo tienen a bien, votos a favor, abstenciones.